Nuestro próximo programa, domingo 6, en vivo. La hidra de la corrupción y sus millones de cabezas, he dicho alguna vez ante ustedes, al referirme a ese tema de requemante actualidad que constituye el santo y seña de nuestra identidad y la segunda naturaleza del país. La corrupción, peste negra que permea desde los pinos, y el grupo de oligarcas que al cobijo de Washington gobierna el país, hasta grandes sectores de la comunidad. Una corrupción que, como el presidente Peña alguna vez llegó a asegurarlo, no es un achaque exclusivo de México, sino un fenómeno mundial y un tema casi humano, dijo él, casi humano, que ha estado siempre en la naturaleza del hombre y en la historia de la humanidad. La corrupción, dijo el de los pinos y la Casa Blanca, la corrupción es un tema de orden cultural. Pues es con semejante criterio, mis valedores, como nos gobierna una verdadera caquistocracia, el gobierno de los peores, sin más. Y esto se explica, mis valedores, porque ustedes saben que pocas, pero muy pocas profesiones están más desacreditadas que la de político. Imagínense un diputado, un senador, un gobernador de alguna entidad federativa, los presidentes del país, que ya que se retiraron sale a relucir toda la podredumbre. Bueno, si está tan desacreditado el oficio de político, ¿por qué se han llegado a pagar por una presidencia municipal hasta 25 millones de pesos? Es porque lo de menos es el descrédito de los Graco Ramírez y demás, es lo de menos. Lo que vale para un político en este país es lo que puede enriquecerse. Ese es el estímulo. Así carguen con el desprecio, con el descrédito, con el rencor impotente hasta hoy de los gobernados. El combate a la corrupción, pero a fondo. Esa fue una de las banderas de campaña de Peña cuando candidato presidencial. Recuerden ustedes la caricatura: Frankenstein le acerca frutas y rosas a una niña. Y ella le dice: ¿cuál monstruo, si eres muy buena persona? Y él piensa: es que ando en campaña presidencial. Bueno, como en su momento Miguel de la Madrid, como sus antecesores, y como los que vinieron después de él y como los que vendrán. Combate a la corrupción, pero ahora sí, a fondo. Y sobre su prometido combate a la tal, ¿qué informó Peña dentro de su segundo informe de gobierno? Oirían tal documento anticorrupción los líderes Arturo Montiel, los Fox, los Sahagún, los Salinas y Carlos Romero de Shams, con su hijita Paulina y sus perros, lo aplaudirían el plan anticorrupción. De los perros lo dudo, porque difícilmente saben aplaudir, pero los demás aplaudirían ese nuevo documento anticorrupción que Peña firmó hace todavía algunos meses. El tartufismo, la simulación, la gesticulación, en fin. Pero recuerden ustedes lo que dice mi padre que está en el cielo dándole cuenta al Creador. Cuando yo le exponía estas quejas, decía él: no, mi hijo, no me admiro de esos, me admiro de ustedes, por aturdidos, por agachones, por aguantadores. Bueno, a propósito, mis valedores, ¿algún comentario al respecto? Aquí la compañera Isabel Macías tiene todos los números telefónicos, no que yo hace 8 días, porque ella estuvo ausente, pues no tuve a la mano los de la zona metropolitana, sí, pero del resto del país, pues se los quedé a deber. Sí, maestro. Las señas telefónicas 55-36-89-89. La da sin costo 01-850-52-688. No está muy bien de salud el disco que le traje, compañero. Pues se oye un poco de ruido. Bueno, pero es que siendo Carmina Burana, el escándalo de ellos, que hacen ellos, bien se puede confundir con el, ¿cómo le llaman? Gris, el gis, le llaman el gis a este ruido desagradable. En fin. La crisis actual, afirma Arturo Rodríguez García, la crisis actual, peor que las del 68, el 88 y el 94. México vive una catarata de crisis. La corrupción ha alcanzado índices desaforados. La guerra contra el narco pudrió zonas del tejido social. Y los problemas vinculados con la inmigración no hayan soluciones. Esto, según las aseveraciones de Claudio Lomnitz, autor de La Nación Desdibujada, un libro de hace más o menos un año. El académico considera que dicho cúmulo de dificultades denotaron también una revuelta moral que exige cambios con una fuerza que hace mucho no se veía. La crisis actual, crisis principalmente de valores, digo yo. De Duarte y la crisis del régimen, caramba, como si el único ladrón en este país, el ladrón público, fuera Duarte, Javier. Ahí está también César Duarte también, y ahí están a este, aquel de más allá, ahí está el ex de mis Zacatecas, ahí está, bueno, el exgobernador Javier Duarte, convertido en estos días en villano nacional, no es un caso excepcional dentro de la clase política, sino la consecuencia extrema del principal problema de la democracia mexicana, democracia. El haberse limitado a organizar elecciones competitivas sin construir un Estado de Derecho. Y entonces, si no hay un Estado de Derecho, mis valedores, ¿cómo mentar la condenada palabreja esa de la democracia? La democracia en Estados Unidos, en Europa, en Asia, voy a quitar Asia, en Europa, en Estados Unidos, tiene cabal sentido. Buena, mala, es democracia. Lo nuestro es un remedo de democracia que, ¿cómo puede existir si el nuestro no es un Estado de Derecho? Lo es en el discurso oficial, pero nada más. Vuelvo a leer, el villano nacional es Javier Duarte, en esta democracia mexicana, que se limitó a organizar elecciones competitivas sin construir un Estado de Derecho. Es un oxímoron, otros dicen oxímoron. Estado de Derecho corresponde a democracia, democracia a Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, es decir, hay democracia sin Estado de Derecho, esa es una contradicción. Este régimen político lúbrico creó una presidencia débil y fragmentó el poder político, lo que permitió el empoderamiento, válgame las palabrejas nuevas, el empoderamiento de gobernadores que avasallaron a los poderes legislativo y judicial locales. Los jóvenes sátrapas ensoberbecidos que pulularon en esta década son el resultado de una transición democrática fallida debido a la debilidad de los partidos políticos en la escala subnacional, a la ausencia generalizada de Estado de Derecho y a la necesidad sistémica de los partidos de acumular dinero a como dé lugar para poder ganar las elecciones. Y la sociedad no tolera, no tolera, compañero Alberto J. Olvera, digo compañero, no lo conozco, no tolera esto y más. Mientras le den opiáceos de todo tipo, está totalmente desvaído, deslavado, apático, anuente. La sociedad no tolera. En fin, democracia fallida, nunca ha sido una verdadera democracia. ¿Y qué Estado de Derecho? La necesidad de acumular dinero a como dé lugar, esto es perfecto. Y piensen ustedes que el presidente del país puso como modelo de los nuevos políticos que iban a revolucionar para bien nuestro país a un individuo llamado Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Hace un par de años había una lista de los 10 corruptos más sucios de este país, hace un par de años. Todavía no se actualiza la lista, pero es ilustrativa esta. Los 10 corruptos de México según Forbes. Primero estaba la ex líder sindical Elvester Gordillo. Después, y este sigue allí en su puesto, el líder sindical, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. Le preguntaron al presidente del país qué opina de él y de su corrupción. Y dijo el presidente, es estimado del gremio petrolero. Y no dijo más. Bueno, detrás del líder petrolero aparece Raúl Salinas, quien de acuerdo con Forbes es, comillas, un símbolo de la corrupción y la impunidad. Se cierran. La lista incluye también a los exgobernadores Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Arturo Montiel y Andrés Granier, este ya está en la cárcel, entre otros. La publicación señala que México es uno de los países más corruptos del mundo. Ahora, después del Vester que gastó millones y millones y que tiene mansiones como esta de casi 5 millones de dólares en Coronado Cayos, así dice Coronado Cayos, a la manera gringa. Bueno, detrás de ella, Carlos Romero de Champs. su hija Paulina aparece en fotos en viajes alrededor del mundo, en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus... ¡Ay, qué hermoso! Sus tres perros, ¿cómo se llaman? Keiko, Boli y Morgancita. Y Morgancita. ¿Tiene usted alguna mascota? Sí, maestro. ¿Y cómo se llama? Luna. ¿Y también viaja con ella alrededor del mundo? Pues no. Ah, pues lo no. Malo es que usted no tenga un papacito petrolero en México, líder de petroleros, Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas, responsable de destruir el legado de este como mandatario. Quedó totalmente desacreditado Carlos Salinas, pero con dinero, dijo... Lo acusó Miguel de la Madrid de haberse robado la mitad de la cuenta secreta. Después, este pobre, mediocre Miguel de la Madrid, hoy difunto, pegó el reculón y dijo: no me hagan caso, no me hagan caso, ya mi cerebro no sirve. Bueno, pero de todas maneras, la media cuenta secreta, según esto, se quedó con Carlos Salinas y su hermano. Esto es lo peor. Raúl fue absuelto en el 2005 y en julio de ese año, de unos años después, no, la cuenta de 7, 8 años después, en julio, un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Acuérdense ustedes de lo que dijo el filósofo griego: la ley es una red extrañísima, atrapa charalitos de Páscuaro. Bueno, lo dijo en griego, charalitos de Páscuaro, pero deja ir tiburones y vacas marinas. Una ley extraña, mágica. Toma puros ajolotitos y deja ir a los verdaderos tiburones de diente mayor. Entonces, en aquel tiempo, Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, sumió al Estado en una profunda crisis financiera. La deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36 mil millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino Jorge Torres López, fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. Está Fidel Herrera, otro ladrón según Forbes. Está Arturo Montiel, lo conocemos todos como saqueador del presupuesto público, y algunos individuos más del gobierno que fue de Calderón. Ocultan bienes, gobernadores. Ante los ciudadanos, los gobernadores del país manejan en absoluta opacidad la información sobre su patrimonio. Si alguien quiere conocer las propiedades, casas, vehículos, cuentas bancarias, joyas o inversiones con las que entra y sale un mandatario de su administración, no encontrará nada publicado en los portales de transparencia locales, ya que la mayoría no sabe ni un solo dato de su patrimonio. Por eso todos imaginamos cuánto dinero habrán acumulado los... Miren, en mis Zacatecas, según esto, desde Amalia García en adelante y desde y de Amalia García para atrás. En las últimas semanas, pero esto de hace unos meses, se ha cuestionado un posible conflicto de interés tras destaparse la Casa Blanca de la primera dama, y una del presidente Peña, compradas a contratistas del gobierno IGA y de la familia San Román. La opacidad, ya sigue que lo que es la opacidad y demás. Pues esto ya lo sabemos. ¿Y? Miren, allá en el rancho donde yo iba de vacaciones, desde mi población de Jalpa Mineral, en el estado de Zacatecas, vi yo, a lo mejor me equivoco, pero que cuando un gato, el gato de la terrona que se decía, no el jacal, allá se llaman terronas, de la terrona, no quería comer, mi abuelo, no mi abuelo, es muy fino el vocablo abuelo, era mi abuelo. Mi abuelo tomaba el gato. Miren lo que es el. Esto lo vi, lo que es la crueldad, la safiedad. Le aprontaba el plato, con un guarache le aplastaba la cola y el gato trague para que le soltara, para que le quitaran el dolor del guarache oprimiendo la cola. Así está a estas alturas el PRI. Tiene año y medio para quitarse el San Benito, quitarse el prestigio sórdido de corrupto. Con lo de Javier Duarte, con lo de César Duarte, con lo de Roberto Borges, con lo de todos ellos. El Graco Ramírez, imagínense, es... Bueno, año y medio para quitarse de lo que... de el inconsciente colectivo. ¿Quién le llamó inconsciente colectivo? Freud, maestro. No. Y Fromm. No, fue el tercero. Jung. Ese fue el... contra lo que dijo Freud, Jung dijo, no es el super yo, es el inconsciente colectivo. Esa es otra cuestión. Bueno, en el inconsciente colectivo, esa bola de bribones es una bola de... saqueadores del erario público, y entonces año y medio para limpiar esa percepción tan clara de que son unos bribonzuelos. Pide el PRI en el Senado aprobar al fiscal anticorrupción antes del 15 de diciembre. Ándenles como el gato aquel con la cola aplastada por el guarachi, que nos urge un fiscal anticorrupción. No va a valer de nada, es pura apariencia, pero vamos a impresionar a las masas. Y entonces el Senado dice, lo vamos a hacer. Formaliza Senado que elección de fiscal, ya todos los artículos al diablo. No estoy hablando de los artículos de primera necesidad, sino de los gramaticales. Ya no formaliza el Senado que la decisión de fiscal, no, sino formaliza Senado que elección de fiscal va de nuevo. Formaliza Senado que elección de fiscal anticorrupción se ampliará a febrero. Están haciendo todo lo posible por crear, aplicar esta fiscalía anticorrupción para que vea el votante, el posible votante o el votante potencial, que hay mucha voluntad de ir contra la corrupción y que el PRI es un modelo de conducta anticorrupción. Si conocemos la historia de este país, el PRI comenzó con una tranza, colocando como primer presidente en la época moderna de México a Ortiz Rubio, a Pascual, al nopalito, pues Ortiz Rubio, cuando Aarón Sáenz es quien iba a ir por delante. Pero no únicamente, esto en la época moderna, la del PRI, que entonces era Partido Nacional Revolucionario, pero mucho antes, 1829, ganó en los comicios Gómez Pedraza, militar. Perdió Vicente Guerrero, guerrillero, militar, defensor de la patria. Pero entonces, allí comienza su carrera de desafueros, de claroscuros, López de Santana, y dijo él, junto con un Lobato, con muchos más, cuando ocurrió el motín de la Cordada, todo esto es historia, cuando se dijo Gómez Pedraza ganador, se sale de la presidencia y se coloca en ella Vicente Guerrero. Y Guerrero, muy tranquilo, fue un fraude. Y después dijo Anastasio Bustamante, pues fíjate que no, y va para afuera Vicente Guerrero. Pero eso ya es otra historia. La principal, Vicente Guerrero perdió la presidencia y fue presidente en ese momento. Y Aarón Sáenz perdió la presidencia que tenía, como se dice, de cincho, y fue el nopalito Pascual Ortiz Rubio. Y de ahí, y ese fue honesto. Y quizá Plutarco Elías Calles no tuvo las uñas tan largas como los del día de hoy, entre ellos Videgaray también, no se les olvide, casa en Malinalco y todo lo demás. Y el presidente dice, pues bueno, tengo unos terrenos, pero son rústicos, nomás que creo que están adentro de clubes de golf. Bueno, entonces, por aquel entonces no eran tan aborazados, quitamos de allá a don Lázaro Cárdenas, de todos mis respetos, con sus claroscuros también, por supuesto. Esto del hacer sectores corporativos, pues fue una cosa muy mala de él, pero eso son otras cuestiones. Por lo pronto, el PRI ha tenido acceso a los dineros públicos y se ha llevado lo más que puede. Estoy generalizando, pero pregunten ustedes a cualquiera que va pasando, honesto o deshonesto el PRI en sus funciones públicas, a ver qué les contesta. La arquidiócesis critica a gobernadores corruptos. Ante los diversos escándalos de corrupción en gobiernos estatales, comillas, ahora más que nunca debe revisarse la conveniencia de la renovación del mandato y la reforma total del juicio político, aseguró la Arquidiócesis de México. En el editorial de su semanario Desde la Fe, titulado Gobernadores Corruptos, expresó que, comillas, estos casos demuestran cómo la corrupción permea el ámbito político, y subrayó que frente a esta situación son necesarios sistemas de control, de responsabilidad hacendaria honesta, coordinación fiscal eficaz y del gasto adecuado, además del ejercicio eficiente y riguroso de los recursos públicos bajo la lupa de transparencia y la rendición de cuentas. ¡Ah, qué hermoso es el catálogo de buenas intenciones! Se necesita primero el de agravios. La arquidiócesis, bueno, los gobernadores son corruptos, catálogo de agravios, en eso estamos de acuerdo todos. El de buenas intenciones, honestidad, ordenanda el fiscal correspondiente, el gasto adecuado, transparente, ejercicio eficiente, riguroso de los recursos públicos, lupa, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! La arquidiócesis, que no tiene cola que le pisen, digo. Ahora, según Rodrigo Vera, luego de más de 10 años de reclamos, los 250 comerciantes despojados de sus locales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde debió construirse la Plaza Mariana, interpusieron una demanda contra el cardenal Norberto Rivera, a quien acusan de simulación y falsedad ante las autoridades. No se explican, dicen sus abogados, las turbias maniobras de Rivera para quedarse con un predio que le donó en el 2003 el entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, pese a que nunca cumplió Norberto Rivera con su compromiso, aunque sí aprovechó para hacer millonarios negocios. Y siendo tan largo el reportaje, voy a sintetizarlo así. López Obrador aportó este terreno grandísimo de 20,000 metros cuadrados para la Fundación Plaza Mariana. Fundación Plaza Mariana. El grupo que manejaba este asunto por parte de los religiosos, entre comillas, era Norberto Rivera. Pero había una cláusula, tiene que edificarse en un plazo fatal determinado. En ese plazo no se edificó la Plaza Mariana y entonces quedó nulo el contrato y los 20,000 metros ya no pertenecían a la Fundación Plaza Mariana. Se hizo una maniobra. Después se otorgaron los 20,000 metros cuadrados a otra fundación. Esta se llamó Fundación Pro Peregrino de Guadalupe. La recibieron. El grupo que comanda todavía hoy Norberto Rivera, y ese grupo es el mismo de Fundación Mariana. Le quitaron los 20,000 metros a la Fundación Mariana y se la dieron a la Fundación Pro Peregrino de Guadalupe. Solo que el grupo es el mismo y el presidente del grupo es el mismo y se llama Norberto Rivera, el mismo que tostoneó, enajenó los derechos del manejo de la Guadalupana a un consorcio de qué nacionalidad, japonés. Este es, locatarios de la villa demandan penalmente al cardenal Rivera, riquísimo, rodeado arropado por riquísimos de la talla de Slim, de Chedraui y de todos los oligarcas que manejan este país. ¿Qué le van a hacer a Norberto Rivera, que solamente tiene en contra a los locatarios y posiblemente a la Virgen de Guadalupe? Y alguien dirá, bueno, aquí, a nosotros qué nos importa su corrupción, no nos afecta, dirá alguno. Corrupción, el segundo mayor problema para los mexicanos. Esto según una encuesta del INEGI. Voy a leer, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. la corrupción se ubicó como el segundo problema después de la inseguridad y la delincuencia que más preocupa a la población de México y que más lo preocupó durante el año pasado. Todavía no se levantan las cifras estadísticas del presente. Es la más reciente encuesta del INEGI. De acuerdo con este organismo, los principales problemas que aquejan a la población mexicana son la inseguridad y la delincuencia, la corrupción, el desempleo y la pobreza, junto con el mal desempeño del gobierno. En los años recientes, la creciente preocupación por el tema de la corrupción está acompañada de un aumento en la percepción de que el mal desempeño del gobierno es un problema importante para el país. Y este gobierno ya pasó los primeros 4 años y ya le queda muy poco para revertir esta asquerosa situación. Reducir la corrupción para reducir la desigualdad. ¡Qué bonito! Pero miren en dónde nos afecta y cómo. Según Viridiana Ríos, la corrupción le afecta más a los más pobres, a los más vulnerables y pequeños, y que por ello redundaría en una política redistributiva. La corrupción crea y sostiene la desigualdad económica al permitir que solo los que más tienen paguen sobornos para acceder a privilegios o para no tener que usar servicios públicos corruptos. La corrupción crea un veneno que los pobres tienen que tomarse y los ricos pueden evitar. 4 ejemplos. Primero, la corrupción reduce los ingresos de los más pobres. En México se estima que alrededor del 14% de los ingresos del hogar se utiliza para los pagos informales, lo que significa un 33% de los ingresos totales anuales de los hogares que viven con un salario mínimo. Segundo, la corrupción crea un mundo de servicios para los que pueden pagar mordidas y excluye de estos a los que no. En un país como México, dentro del 10% de los policías, donde el 10% de los policías reprueba las pruebas de confianza, casi 50% en estados como Sinaloa, la seguridad privada es un privilegio que solo pueden pagar los ricos para no tener que dejar sus vidas en manos de policías corruptos. Tercero, la corrupción afecta más a las empresas nuevas y pequeñas, favoreciendo indirectamente a los grandes monopolios. Se estima que las empresas ganan en promedio el 15% de sus ingresos. Se estima que las empresas gastan en promedio el 15% de sus ingresos en sobornos, lo que tiende a ser más manejable para empresas grandes con utilidades consolidadas. Y cuarto, la corrupción reduce la capacidad que tiene la economía de crecer y, por tanto, de reducir la pobreza. Y esta nota del día de hoy, del matutino. Los legisladores recetan recortes. ¿Cómo dice? Recetan recortes, no a su aguinaldo. No a su aguinaldo, ese se mantiene tal cual. Y aquí están las cifras de los aguinaldos. Más o menos, compañera, ¿usted cuánto planea recibir de aguinaldo? Mejor no lo sé, maestro, no creo que no. ¿Quién me puede dar aguinaldo? Pues no. No se me quede viendo. Bueno, entonces, primero, el estado de pobreza de la población. Le recetan recortes no a su aguinaldo, otros obtienen solo propinas. En México existen 7.8 millones de personas que perciben el salario mínimo, de acuerdo con datos del INEGI, pero algunos de ellos lo compensan con las propinas. Del total de quienes perciben el mínimo, 3.7 millones son jóvenes con bajo nivel educativo que se desempeñan en servicios de comercio y de manufacturas. En el caso de Nelly, quien, aunque trabaja sin salario como despachadora en una gasolinera, dice, de La Narvarte, en una jornada de 8 horas gana entre 350 y 400 pesos de puras propinas. ¡Qué bien! Recetan recortes, pero no a su aguinaldo. Al INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, a los consejeros se les da 399 pesos de gratificación. A los de la COFECO, 440 pesos también de gratificación. Mire usted, compañera, lo que pueden gastar. ¿Cuánto gastaría usted con una de estas cifras? Póngase usted a reflexionar lo que pudiera comprar. Integrantes del INE, 411 pesos de gratificación. Titular del INEGI, 418. El presidente, 425 pesos de gratificación, y para todo lo que le ha alcanzado hasta el día de hoy. Los consejeros del INE, Instituto Nacional Electoral, 454 pesos para sus chuchulucos. Y esto me da. Los titulares titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos reciben 586 millones de pesos para su atún. ¿Y qué otra cosa junto con el atún? ¿Cómo se llama esta que se le pone limoncito? Limoncito, maestro. Atún y otro platillo muy sabroso. Bueno, ahora lo vemos. Piense usted junto al atún, abre usted una lata, le pone limón. Ahorita lo vamos a ver. Cebollita y cilantro, sí, maestro. Sí, sí. Bueno, hay unos que son tan, unos jóvenes que son tan tontitos o burriciegos, dicen, a ver, ¿es cilantro o es perejil? No, pues mejor voy a adquirir marihuana. Pues no le sabe si cilantro o perejil. El atún y la... un platillo muy de alarife. ¿Todo de gallo? No, es una... ¿Cómo se llama en español? Una lata, se abre y es barata. El atún es redondo. Sí, maestro, la sardina. Sardina, caramba, sardina. Bueno, pues el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su sardinita, y con todo y limón y demás, y cebollita picada, tiene 586 mil pesos. Ahora, desgraciadamente para mí, Ah, qué bueno. Creí que era del Colegio de México. No es del Colegio de México, sino de el Colegio de México, porque ese es el título. Pero por fortuna este investigador no es de ahí. Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa, recriminó que en tiempo de crisis los beneficios de los funcionarios queden intactos. Y dice, no caigo en el populismo de que al servidor público hay que pagarle mal. No, para traer talento hay que pagarle bien. Válgame. Hay que pagarle bien, pero hay exceso, hay falta de transparencia en las prestaciones, así que hay que pagarle bien. Aquí hay una trampa. No es que se diga que haya que pagarle mal. Se dice que no hay que pagarle nada más en su aguinaldo, que realmente ese no es pago, sino gratificación, a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, aquí donde justicia no se conoce, 586,000 para sus chuchulucos o sardín, su sardina, atún. ¿Y qué más? ¡Ay, galletas de animalitos que no falten! Bueno, pero con todo esto, el expresidente del PRI, funcionario público, legislador, César Camacho Quirós, dice, de todas maneras, mantendremos preferencias electorales pese a escándalos. Y yo lo creo, porque la desmemoria y lo permisivo de las masas va a propiciar que pese a escándalos, el PRI siga. Hoy está en segundo lugar junto con Morena, el de López Obrador. En tercer lugar está una serie ya de partiditos. En primer lugar el PAN, en el segundo Morena y el PRI. Pues al final de cuentas, el PRI va a hacer mucho escándalo porque mantendremos preferencias electorales pese a escándalos, dice Camacho Quirós. Mis valedores, créanlo, todo esto es México. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos al Zócalo a celebrar la Navidad? ¿Nosotros qué? ¿A dolernos de que según esto perdió no sé con quién el América? ¿Nosotros qué? ¿A seguir aguantando, renegando y a beber? Porque la catolicidad en esta época no come. Engulle, no bebe, se pone hasta la inconsciencia. Y lo demás, si es que el organismo le da para tanto. Mis valedores, todo esto es México. Pues, mis valedores, el taller de teoría política se va a suspender el próximo sábado y el siguiente también. Dos sábados vamos a dejar de llevar a cabo nuestro taller de teoría política porque pues van ustedes a hacer sus festejos. Aquí, el próximo domingo, por supuesto que va a haber domingo 7, pero dos fechas se va a cancelar nuestro taller de teoría política, el próximo sábado y el siguiente. Por cuanto al Centro de Acopio de El Valedor, agradezco, sigo agradeciendo la aportación del compañero Daniel Cruz, y hay una solicitud de Alberto Torres a los radioescuchas, solicitar el medicamento Combodart, ojalá que lo haya, sí, así es, Combodart. Ah, si hay alguna persona a quien le haya sobrado, ojalá que me lo pueda regalar. Proporciona un número telefónico, pero tomo este recado y digo a ustedes que si alguien tiene y quiere ofertar el Combodart, se comunique al 56 52 00 26, que es el teléfono del Centro de Acopio del Valedor, y hacemos de tal manera que la medicina llegue a su destino, como ocurrió la vez pasada, no sé si con el mismo medicamento y con la misma persona u otros. Y nuestro taller de lectura se mantiene incólume este domingo, el día de hoy, y el próximo domingo y todos los domingos, mientras alguno de nosotros siga vivo, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Al rato, es de 1 a 2 y fracción de la tarde, al rato vamos a estar allí. Y como todos los domingos, no se suprime ningún domingo, ni tampoco nuestro domingo 7. Todo tal cual. Ahora, los mensajes de ustedes. Alfredo Encino, todos los comentarios de la sociedad se refieren a que los corruptos solo son los partidos políticos. ¿Que no será esto un reflejo de cómo estamos como país, en donde todos somos corruptos? Señor José Cruz, tendremos programa los dos domingos, el próximo, el siguiente, 24, 25 y 31, tendremos el programa normal. No se toman vacaciones en este programa. Lourdes Jauregui, señor Mojarro, ¿qué hay de cierto que Peña Nieto esté pensando en un estado de excepción? Se publicó en La Jornada. Bueno, pues vamos a preguntarle a las autoridades de Washington. Da vergüenza y esto es flagelarnos, pero es la realidad. Todo esto de la milicia, todo esto de que quiere los militares un marco legal y demás, son movimientos de Washington. Guillermo Padilla, me hubiera gustado que este programa se dedicara a los 10 años que lleva el ejército fuera de sus cuarteles, o el tema de la nueva ley que afectará el patrimonio de los de las familias por el impuesto a la plusvalía. Si usted le pregunta a algunos vecinos, le van a decir, no, a mí me gustaría que hubiera sido tema este otro, y a alguien más, no este otro. Caramba, no se puede dar gusto a todo mundo. Rodolfo Martínez, es triste que el pueblo se quede solo en lamento. Si no podemos organizarnos, al menos podemos empezar con uno mismo, mirando el nacionalismo, dando importancia a los valores nacionales. Un momento, cuidado con la palabra nacionalismo, mucho cuidado, porque, miren, vocablos como libertad, como democracia, como nacionalismo, como populismo, tienen muchísimas implicaciones positivas y negativas. Así que no se puede decir populismo, no se puede decir nacionalismo, creyendo que con eso ya se explicó todo. No, es muy complejo el término nacionalismo, que es muy provechoso en algunas épocas y nefasto en otras, como también esos otros términos. Libertad, hay libros gruesos enteros dedicados a eso, y la libertad sigue siendo un tema difícil de tratar. Humberto Carreto, maestro Mojarro, apegado al programa de hoy, donde encuadra usted al futbolista. ¿Dónde encuadra al futbolista? Señor, yo creí que era muy importante la corrupción. Bueno, Cuauhtémoc Blanco, que por 7 millones se prestó, ¿le consta a usted? Ojalá que tenga pruebas y las exhiba, no ante mí, sino ante la autoridad correspondiente. Miguel Flores, el PRI se pronuncia contra la corrupción, pero es el principal corrupto. El clero católico se pronuncia igual, pero ha recibido dinero del narco, pero también tiene el descaro de decir que ellos fúricos en sí. El dinero. Se llamó Ramón Godínez el clérigo que dijo: los dineros del narco, cuando traspasan aquí las puertas del templo, se purifican. Sí. Agustín Mondragón, maestro Mojarro y Radio Escuchas, recordando nuestra historia, la corrupción es el germen que dejaron los invasores españoles, quienes robaron las tierras de nuestros antepasados indígenas para saquear sus riquezas que el imperio español despilfarró, como lo hacen ahora el PRI, el PAN y el PRD. Un momento, antepasados indígenas, invasores españoles, en realidad fueron los liberales de Juárez. Hubo la ley Juárez, todavía él no era presidente del país, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Dentro de esas tres, imitando a los norteamericanos, se recogieron las tierras de estos indígenas para que hubiera prosperidad en el país, según ellos. Pero se recrudeció el problema con Porfirio Díaz. Fue entonces cuando la casta divina en el sureste y los mayas los mayas en Yucatán, las tribus del norte se alebrestaron, reclamaron, se alzaron en armas y fue una represión dolorosísima la que con ellos perpetró Porfirio Díaz. Pero estos son movimientos mucho más significativos. Ya cuando los liberales estaban con cierto poder, hasta el día de hoy. Julio Salgado, la dictadura PRI panista es generadora de miseria y tragedia. Es que aquí está un poco borroso, pero es la dictadura. Oh, sí, maestro, sí. La dictadura PRI panista es generadora de miserias y tragedias. Y heredera de todos los males que padece México. Han sido y serán un peligro para la nación, que en aras de la generación de empleos y siguiendo una falsa economía y de un empresariado voraz, están entregando los bienes de la nación al extranjero. Caramba, caramba, cuántas cosas se pudieran decir al respecto. Cuánto se pudiera hablar de esto. No es exactamente, miren, el reduccionismo es tan malo como lo abundoso. Este reduccionismo se concreta a señalar los buenos y los malos. Y en blanco y negro, el maniqueísmo no es acertado. Blanco y negro, miren, blanco y negro ya ni siquiera la televisión. Entonces, englobar a unos como malos y a otros como buenos, a lo tajante, esto no es lo correcto. Y además, todo mundo estamos dando el diagnóstico de la enfermedad que padece México, una que parece enfermedad terminal, pero que nos consuela saber que sigue siendo una de las 15 economías más poderosas del mundo, la de México, así que no estamos en las últimas, ni mucho menos. Eso sí, nos gusta, sí, gracias, nos gusta flagelarnos, pero el reduccionismo es muestra también de ignorancia. Estos son malos, estos son buenos, sin más. Y vocablos tan importantes, tan complejos, tan peligrosos como nacionalismo, hay que saber manejarlos. Por hoy me silencian.